¿Dónde estamos? Acá en el balcón de Punilla, es hacia el oeste de Casa Grande, área natural protegida. Estamos haciendo un abrazo pacífico en el monte. Estamos parando una fraudulenta desmontada y movida inmobiliaria que se quiere apropiar de 10 manzanas con más de 20 casas, 40 vecinos adentro, y en el medio de esas casas lo que hay es puro bosque nativo protegido por la ley de bosques. Y bueno, sabemos que movilizando y con presencia es como se puede detener estas cosas, porque vienen con papeles truchos, hay una escribana trucha, hay un fiscal trucho. Bueno, acá poniendo el corazón y el cuerpo para poder proteger el monte y hacer que se cumplan las leyes también. ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué es lo que sucedió hasta hoy? Y vino una empresa, empezó a alambrar una de las manzanas, pues son 10 manzanas, estamos hablando de 30, más de 30 lotes por manzana, y la primera manzana la empezaron a alambrar, hubo acontecimientos de violencia, amenazas, prepotencia, no fue para nada pacífica. Y bueno, vienen con un papel de un vecino que supuestamente le firmó una cesión de derechos. Irrisorio, porque nadie tiene 10 manzanas acá. Comunicado de la Asamblea Vecinal del Área Natural Protegida del Balcón de Punilla. Un grupo de personas intenta apropiarse de 10 manzanas completas del balcón mediante una cesión fraudulenta de derechos. Desde hace unas semanas han iniciado acciones directas de alambrado y desmonte haciendo uso de la violencia y ocurrieron robos reiterados en una casa cercana al conflicto. Nos reunimos con las autoridades de la comuna de Casa Grande, que procedió a realizar la clausura del terreno alambrado y desmontado. Sin embargo, se continúa interviniendo el territorio, incluso de noche. Podrían estar vinculados a RN Group, empresa constructora inmobiliaria que vende lote con casas premoldeadas. Ya posee denuncias por estafa. El balcón de Punilla es un área protegida por la Ley de Bosques Nacional Provincial y ha sido reconocida por resolución comunal, protegiendo la cuenca de agua y ecosistema que nos sostiene, preservando la identidad cultural y natural de este lugar. Y en enero se abrió el camino de diálogo con la nueva gestión de la comuna de Casa Grande y la Dirección de Ordenamiento Territorial de la provincia para reglamentar el área protegida y establecer un plan de manejo efectivo en conjunto y participativo que ponga fin a estos conflictos y logre preservar el área. En el Valle de Punilla, como en todo el planeta, estamos en una situación muy crítica. La urbanización sin planificación sobre nuestros bosques y cuencas está llevándose a un grave e irreversible desequilibrio ecosistémico que pone en riesgo la vida humana y toda la biodiversidad de la región. Es urgente frenar este avance de negocios inmobiliarios ilegales y descontrolados en la zona. Necesitamos el apoyo de la población y de la voluntad política de las autoridades correspondientes. El bosque y la cuenca no se venden, se defienden. El bosque no se vende, se defiende. El bosque no se vende, se defiende.